que sabes muy bien. De mí tú no sabes nada, que no sabes, Miguel. Oye, de mí tú no sabes nada, que no sabes, Miguel. Quieres saber, oye mamacita, yo sé que son paquetes.